Tenemos también un reconocimiento para el doctor Ángel Valle de la O, exdiputado, expresidente de la Comisión de Salud en su momento. Muchas gracias por este reconocimiento. Y sí quiero hacer esta felicitación a todos los integrantes de la 73ª Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, muy especial a los que conforman la Comisión de Salud, a su presidente, vicepresidente y todos los que la conforman, muchas felicidades por este trabajo tan arduo que hicieron, esta consulta pública. Asimismo, a las autoridades de salud del Gobierno del Estado y sin olvidar también al que presenta la iniciativa, que es el señor gobernador, mis reconocimientos a todos y cada uno de ustedes, como a la sociedad civil y a los medios de comunicación. Sí considero que es importante retomar las palabras del doctor Tonatiuh en cuanto a que la ley ya está, falta reglamento, pero algo que es muy importante y es trascendental y que nos ha sucedido en muchas situaciones de nuestra vida social, política en nuestro país, es de que tenemos leyes excelentes. El problema es la falta de aplicación de las mismas. Entonces sí les pido a ustedes ahorita que conforman esta 73ª legislatura que den un seguimiento a esta ley para que puedan en el tiempo más corto posible estar los reglamentos y no solamente ahí quede esto, sino ver la manera de que pueda ser aplicada en su totalidad la misma. Y que no haya ninguno que hable de amparos, etcétera, cuando ya vimos también que esas situaciones en el Distrito Federal, a la gente que viene de las instituciones que tienen su sede en el DF, ya esas situaciones de amparo ya fueron desechadas. Entonces sí, por favor, les pido un seguimiento, porque la ley es muy buena, como muchas otras. También vale la pena mencionar que la ley es perfectible. Es perfectible porque no debemos olvidar en un futuro de que también tenemos niños que habitan en un domicilio y que están siendo todavía no cubiertos. ¿Por qué? Por razones constitucionales, si ustedes quieren, que a lo mejor es necesario hacer alguna otra reforma que habría que mandar al Congreso de la Unión. Pero también están los niños que habitan en un domicilio donde los padres de familia fuman. Entonces, aquí voy todavía a un punto más importante también con los medios de comunicación. Apóyennos ustedes, integrantes de los medios de comunicación, a crear conciencia, hacer una concientización entre todas las personas de la importancia que es la prevención. Y en esto está esta ley. Muchas felicidades nuevamente y muchas gracias.